Hola, José, ¿cómo está tu padre? ¿Se recuperó del ictus? Pues ahí estamos afrontando las dificultades de las secuelas. Está en silla de ruedas, se atraganta, no mueve las manos. Debéis acudir a Crecer. Es el centro pionero en rehabilitación de daño cerebral y tienen programas especializados que reducen la duración de los tratamientos y aumentan las posibilidades de independencia y autonomía de los pacientes. Además, la primera consulta es gratuita. Centro Crecer. Estamos en Sevilla, calle Torneo 23 o en neurocrecer.es.